Aprovecha el tiempo en casa. Nada como los momentos en familia y estrechar lazos con los que más quieres. Es tiempo de ser solidarios. Yo me quedo en casa. Yo escucho la X96.5 más música. El

marvelous that you should care for me. Thank you. X. Bastante especial que se dedicó a escribir esta canción. Walter Afanasieff, por un lado, uno de los productores más importantes de la música pop, la propia Mariah Carey y los miembros de Boyz II Men. Ronnie Morris, Sean Stockman, Nathan Morris y Michael McCary. Ellos le dieron vida a esta canción que se convirtió en todo un hit en 1995 y que llevó al mundo entero a conocer a esta agrupación, la agrupación Boyz II Men, y bueno, reafirmarse en ese entonces a Mariah Carey como una de las intérpretes más importantes del mundo de la música, canción que se incluyó en su álbum Daydream del año 1995. Un sencillo que tuvo una recepción bastante positiva por la crítica, hablando y pues haciendo alusión a el contenido, a la voz, a la manera en la que fue producida y obviamente interpretada por ellos y por ella. Australia, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos, buena parte de Europa llegó a admirar esta canción y a tenerla en sus primeros listados de la música. Ocupó además el primer lugar en la encuesta de lectores de la revista Rolling Stone como la mejor colaboración de todos los tiempos en algún momento. One Sweet Day suena en la X96.5, esta hora en la que viajamos por el tiempo llevando a su memoria los mejores recuerdos con nuestros archivos X, que continúan de la mano de Backstreet Boys. Quit Playing Games With My Heart. En camino música de Oasis, algo de Men At Work, ABC, The Beach Mode y muchos más. Escuchen la X.

Poison Arrow. Ahí está la música de ABC en la X96.5. A esta hora con ustedes en nuestros archivos X. Y le ponemos un poquito más de beat a la mañana. Una mañana bastante soleada en Cali, en compañía de la X96.5. Hasta las 10, nuestros archivos X. Aquí están The Pitch Mode con Personal Jesus. Archivos X.

X. Y cerramos nuestros archivos X con Captain Hollywood Project. Esto se llama Only With You, música de Earth, Wind and Fire. También teníamos a Blondie, Soul Asylum, sonando a través de nuestra estación. En un ratito ya comenzaremos nuestro viaje de regreso al presente musical y estaremos contándoles cómo son y cómo se mueven esas 20 canciones, las más importantes en Estados Unidos y en Europa, a través de nuestro conteo, las 20 de la X, que iniciarán en un momentito aquí a través de la X96.5. Con Only With You despedimos nuestros archivos X. Recuerden que mañana estaremos de regreso

Prevenir es protegernos. Por eso en La 14 te recomendamos comprar solo lo necesario. Así los demás también podrán acceder a los productos. También te sugerimos mantener una distancia prudente con las otras personas. Cuidémonos entre todos y así podremos mantener la promesa de servirte. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. La X. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti, una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Y de esa manera regresamos al presente musical a través de la X96.5 y este viaje que hacemos todos los fines de semana para contarles a ustedes cómo se mueven las canciones más importantes alrededor del mundo. Estas son las 20 de la X, acompañándolos a ustedes en el fin de semana, haciendo un resumen de todo lo que ocurre en nuestra programación con nuestras canciones, que ustedes mismos son los que se encargan de hacer subir, bajar, mantener o despedir de nuestro conteo. Cada votación de ustedes, cada petición musical de ustedes cuenta para que estas canciones se muevan a todo lo largo y ancho de nuestro conteo. Y aquí estamos haciendo ese resumen semanal de lo que ocurre en nuestro conteo, que arranca a partir de este momento, dejando atrás el viaje que hicimos por el tiempo en nuestros archivos X. Esta es la edición número 13 para hoy, 4 de abril del año 2020. Y tengo que contarles que hay dos canciones que abandonan nuestro conteo, así es que tendremos dos nuevos ingresos en esta oportunidad. ¿Quiénes se despiden de nuestro conteo? Pues tengo que decirles que los australianos de Tones and I y Dance Monkey le dicen adiós a las 20 de la X. Los australianos de Tones and I se despiden de nuestro conteo en esta edición con Dance Monkey, y también el irlandés Lewis Capaldi con Someone You Love It le dice adiós a nuestro conteo. Son dos canciones las que abandonan en esta nueva edición. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. Ya en un momentito conocerán ustedes cuáles son las dos canciones nuevas que ingresan a nuestro conteo hoy. Hacemos un resumen también de cómo están las cinco primeras posiciones de nuestro conteo para hoy. Actualmente, el top 5 de las 20 de la X lo compone en la casilla número 5, DJ Regard, con esto que se llama Ride It. Posición número 4 para Post Malone con Circles. Posición número 3 para The Weeknd con Blinding Lights. posición número 2 para Saint John con Roses. Primer lugar, Don't Start Now con Dua Lipa. Comenzamos entonces a contarles cómo se mueven las canciones más importantes de Estados Unidos y Europa a partir de este momento. Casillas 20, 19 y 18 para comenzar con nuestro conteo. Posición número 20 y escucharemos a Selena Gomez con Lose You to Love Me. Ahí lleva 14 semanas con nosotros y pierde una posición. Viene de la casilla número 19 y baja a la última casilla de nuestro conteo. Casilla 19 para Harry Styles con 11 semanas en nuestro conteo. Sube una posición, era la última del conteo y en esta oportunidad avanza una posición hacia la número 19 con Lights Up. Y en la posición 18 tendremos el primero de los dos estrenos que tenemos en nuestro conteo. Trevor Daniel ingresa a las 20 de la X con Falling. Vamos a escucharlo en la posición número 18. Aquí están entonces las casillas número 20, número 19 y número 18. Arrancamos nuestro conteo y ustedes en redes sociales, pues por ahí se reportan con el numeral las 20 de la X. Ya los saludamos a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestra cuenta en Instagram y en Twitter, @X965, porque en un ratito estará Miguel Odarba con nosotros también para estar pendiente de sus comentarios y sus votaciones a través de nuestras redes sociales. 20. Hi. Hey, yo, you promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Turn me down and now it's showing. And so my mom's to replace us. Like it was easy. Made me think I deserved it. In the thick of healing. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. First and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. Just

Es un artista de Los Ángeles, California. Exactamente, allí nació Trevor Daniel. Es cantante, es compositor, además, y Homesick fue el nombre de su Extended Play debut, que se lanzó en el 2018. Desde allí conocíamos la canción Falling, pero no había adquirido, digamos, la referencia que tiene actualmente y la importancia que tiene ahora en los estados musicales. Este éxito de Trevor Daniel, que pues ingresa a las 20 de la X, es nuestra nueva canción, nuestro nuevo ingreso. Hoy tenemos dos canciones nuevas, esta es la primera de ellas. Buenos días, Michele. Mientras Michele por ahí nos saluda, pues vamos a decirles también que la otra canción viene en un momentito, la nueva otra canción nueva que tenemos. A las 10 de la mañana, 20 minutos, somos la X96.5 en Cali, más música y en nuestro conteo de las 20 de la X, que continúa de la siguiente manera, con las casillas número 17, número 16 y la número 15. Ahí en la posición número 17 tendremos a Coldplay, perdiendo una posición de la casilla 16, baja a la posición 17. Con 4 semanas que lleva esta canción en nuestro conteo, Coldplay con All Fans. En la posición 16, Billie Eilish estará con Everything I Wanted. También viene perdiendo en nuestro conteo una casilla, baja de la posición número 15. Con 14 semanas en total que tiene en nuestro conteo Billie Eilish, Everything I Wanted, casilla 16. Y Maroon 5 también viene abandonando nuestro conteo con Memories. Es la posición número 15, pierde una casilla y ya tiene 18 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 17, 16 y número 15 para avanzar buscando llegar a la número 1 esta semana en las 20 de la X. Número 17. 17. 17. 17. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.

when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. Yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Es otra de las canciones que desciende en nuestro conteo, Maroon 5 con Memories, que pierden una posición, bajan a la casilla número 15 en esta oportunidad, desde el lugar número 14, donde se ubicaban justamente hace 8 días en nuestro conteo. Estamos escuchando las canciones más importantes en Europa, en Estados Unidos, en toda parte del mundo, a través de la X96.5 en este resumen semanal que hacemos de nuestros hits, nuestros éxitos, esos por los que ustedes votan, los que ustedes solicitan entre semana, los que ustedes ayudan a subir y a bajar a través de nuestras redes sociales y la interacción permanente que hacen con nosotros. Estamos también a través de nuestro WhatsApp esta mañana, el 318-860-9616. ¿Quiénes andan conectados con nosotros? Cuéntenos, déjenos saber que están allí conectados con nuestra música. Michele, buenos días para ti. Buenos días, Julio. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo lo recibe este nuevo fin de semana con expectativa de dos conteos que tenemos para descubrir cuáles han sido las canciones más importantes de la semana? Pues acá, cumpliendo la cita con los oyentes para desde muy tempranito llenarlos de más música. Tempranito estuvimos viajando en el tiempo con los archivos X desde las 8 de la mañana y mañana de nuevo tendremos 2 horas de archivos X. Así es que si de una vez me quieren ayudar a hacer el tracklist de mañana, pues también pueden escribir de una vez títulos de canciones. Le vamos dando forma a esas 2 horas de programación que tendremos mañana de 10 a 12 del día. Y mientras tanto, pues pueden también reportarse con nosotros a través de todas las redes sociales. Estamos como @X96.5 y les estamos dando la opción de que voten por sus canciones favoritas en Twitter. Estas votaciones son muy importantes porque son ustedes quienes nos ayudan a decidir cada una de las posiciones del conteo de las 20 de la X. Estamos en la edición número 13 y ahí a medida que va sonando cada una de las canciones les estamos tuiteando la información de las canciones y les estamos dando la opción de que ustedes escojan si quieren que la canción ascienda en el conteo o descienda. Un abrazo para Alejandro Echeverry, que se reporta con nosotros. Dice que le encanta cuando la X apoya a nuevos artistas, como es el caso de Trevor Daniel y Doja Cat. Y un saludo también para Oli, Laura Villegas, que anda también ahí muy pendiente de nuestra cuenta de Twitter. Un abrazo también para Eduardo Vivas 76, que hablando más tempranito de las canciones que lo ponían a bailar, pues ahí nos estaba enviando su recomendada. Y un saludo para Francisco Gómez y para Carlos Isaías Ramos. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Entonces, a avanzar con nuestro conteo para conocer las tres siguientes posiciones. Las casillas número 18, número 17 y número 16 son las que vamos a escuchar a continuación. Bueno, no, por acá me estaba perdiendo. Vamos a escuchar es la 14, 13 y 12. Veamos dejando la casilla 15, que estábamos despidiendo a los chicos de Modern 5. Y ahora tendremos nuestro nuevo ingreso. Por eso fue que me perdí, porque nos vamos de una vez destrenando una nueva canción. Y se trata de Justin Bieber y su nuevo hit Intention. Bueno, ya lleva algunas semanas sonando en el mundo, pero ingresa a nuestro conteo apenas hoy en esta nueva edición. Intention entra directamente a la casilla número 14 en esta oportunidad. Tendremos de nuevo a Luis Capaldi, que tiene dos canciones en nuestra... Ah, bueno, ya lo habíamos escuchado ahora porque lo habíamos despedido en nuestro conteo. Le queda esta canción a Luis Capaldi porque ya salimos o salió del conteo Someone You Love It. Luis Capaldi es la posición número 13 en esta oportunidad. Viene también perdiendo casillas del lugar número 12, pasa a la posición número 13. Y mi canción favorita de las 20 de la X, sin duda, es esta. Stormzy llega con Ed Sheeran y Own It en la posición número 12 de nuestro conteo. También perdiendo una posición en esta oportunidad. Casillas número 14, número 13 y número 12 vienen a continuación en nuestro conteo. 14. Hey, what up? Come on. De la X.

lighters up, lighters up. One time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't care when I don't they tell you, but can you taste it and I play? Hey, hey, hey. I don't know where to you, they do me, we just they start out my brain. Loving when I put you in your place, I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe. Girl, you never have to worry about nothing, you know it's yours, you know you're on it. Girl, you just own it, cause your body's on fire. Show me how to control it, and go ahead, you still think you're higher. Girl, I love how you hold it, I broke my hand up. Hold it, I'ma be right by ya. Hay un álbum que se llama Number Six Collaboration, donde este señor pues entrega todo su talento. Stormzy hace lo propio en esta canción, invitando a Ed Sheeran con Burna Boy en On It, que es la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 y a esta hora les contamos cómo se mueve la música más importante en el mundo. Estas son las 20 de la X, que mañana también estarán en repetición, por si hoy no se pueden escuchar el programa completo, mañana tendremos la repetición al mediodía. Solamente música, canción tras canción, éxito tras éxito, sin interrupciones. Mañana domingo en la X96.5. 10:48 minutos, vamos a avanzar con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Otra canción de Justin Bieber que integra nuestro conteo también, pues ya la novedad de hoy la marcó con Intention, pero ya venía en nuestro conteo con Yummy, que es la posición número 11, viene ganando dos casillas del lugar número 13, sube hasta la casilla 11 en esta oportunidad, lleva 4 semanas con nosotros. Los chicos de Medusa también vendrán con Good Boys, vienen perdiendo 2 posiciones, Lose Control baja del lugar número 8 a la casilla número 10 esta semana, y Arizona Servas también integra este grupo de 3 canciones con Roxanne, la posición número 9 en nuestro conteo, perdiendo 2 casillas del lugar número 7, baja a la casilla número 9 en esta oportunidad, con 8 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Aquí están entonces las 3 siguientes posiciones, casillas número 11, número 10 y número 9, para continuar con nuestro conteo que nos va a llevar a conocer cuál será la canción más importante esta semana en la X96.5. 11. Un dicho. 11. 11. 11. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word.

un saludito para todos los que se reportan con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que en todas nos encuentran como @lax965. Ahí estamos muy pendientes de sus opiniones, de sus interacciones y además todas sus recomendaciones. Un abrazo en Twitter para Carlos Isaías Ramos.